Crónicas del Ángel Gris es un libro de Alejandro Dolina, publicado por primera vez en 1988, compuesto por relatos que en su mayoría habían aparecido anteriormente en la revista Humor. La primera edición del libro contaba con prólogo de Horacio Ferrer e ilustraciones de Carlos Nine. Del libro Crónicas del Ángel Gris, año 1988, Alejandro Dolina. Instrucciones para elegir en un picado. Cuando un grupo de amigos no enrolados en ningún equipo se reúne para jugar, tiene lugar una emocionante ceremonia destinada a establecer quiénes integrarán los dos bandos. Generalmente, dos jugadores se enfrentan en un sorteo o pisada, y luego cada uno de ellos elige alternadamente a cada uno de sus compañeros. Se supone que los más diestros serán elegidos en los primeros turnos, quedando para el final los troncos. Pocos han reparado en el contenido dramático de estos lances. El hombre que está esperando ser elegido vive una situación que rara vez se da en la vida. Sabrá, de un modo brutal y exacto, en qué medida lo aceptan o lo rechazan. Sin eufemismos, conocerá su verdadera posición en el grupo. A lo largo de los años, muchos futbolistas advierten su decadencia conforme su elección sea cada vez más demorada. Manuel Mandev, que casi siempre oficiaba de elector, observó que sus decisiones no siempre recaían sobre los más hábiles. En un principio, se creyó poseedor de vaya a saber qué sutilezas de orden técnico que le hacían preferir compañeros que reunían ciertas cualidades. Pero un día, comprendió que lo que en verdad deseaba era jugar con sus amigos más queridos. Por eso, elegía siempre a los que estaban más cerca de su corazón, aunque no fueran los más capaces. El criterio de Mandev parece apenas sentimental, pero es también estratégico. Uno juega mejor con sus amigos. Ellos serán generosos, lo ayudarán, lo comprenderán, lo alentarán y lo perdonarán. Un equipo de hombres y mujeres que se respetan y se quieren es invencible. Y si no lo es, más vale compartir la derrota con los amigos que la victoria con los extraños o los indeseables.